Pista 8. Cuando empezó el baile, nosotros ya nos habíamos ido. Tocaron una canción que yo nunca había oído. Cuando llegué a la casa, ya se habían dormido todos. Ah, ahora me explico por qué llegaste tan tarde a la clase. Ya habíamos revisado la tarea.